La otra persona, tengo en línea ya. Déjeme que yo le presento al mejor, pero el mejor tiene presentación y dice... Bienvenido, bienvenido, Carlos. Bienvenido, bienvenido, Heller. Ahora sí. No te puedo creer. ¿Me lo puedes poner de vuelta, por favor? Bienvenido, bienvenido, Carlos. Bienvenido, bienvenido, Heller. Y este aplauso... ¿Esto pasó? Sí, esto pasó. Y este aplauso es para vos, Carlos Pipi Heller, con todos ustedes. Carlos, soy el único que aplaude en la mesa, te lo digo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bien, ¿cómo anduvo esa operación? Muchos oyentes preocupados, a ver cómo te había ido. Un poco los informamos, pero ahora que estás ahí, podés decir, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. ¿Se viene recuperando el asunto? Sí, sí, sí, bien tiempo. La verdad que mucho, yo por lo menos, mucho mejor que... lo que eran mis expectativas. Mira, le quiero recordar a los oyentes, digamos, lo operaron de una rodilla, bueno, han puesto ahí una prótesis, entiendo, y está buenísimo, digamos, que se vaya recuperando bien. Supongo que es algo doloroso, pero la venís tolerando. Sí, no, sí, con muy poco dolor, por suerte. La verdad que yo mismo he sorprendido de lo poco que me ha dolido todo esto. Por ahora, vamos a ver cómo sigue, porque esto recién empieza en el proceso de recuperación, ¿no? Carlos, pero muy bien, muy bien. Carlos, escúchame, a ver, los médicos. Subimos un poquito el retorno. A ver, si podemos levantar un poquito el audio para Carlos. Te escucho un poco mal. A ver, me imagino que los médicos te deben haber dicho reposo, nada de noticias, no se preocupe. Digo, no sé, me imagino que un posoperatorio tiene eso. Bueno, a ver. Me operaron hace una semana. Estuve 4 días internado, que efectivamente no había condiciones para nada, pero bueno, a partir de ayer empezamos poco a poco a tratar de retomar la normalidad, y esto para mí no es una carga, sino realmente un estímulo. Es una cosa que me gusta hacerla y me hace bien hacerla, así que... Entonces te vamos a hacer... Lo podemos tomar como una contribución a las recuperaciones. Tal cual, bueno, te vamos a hacer laburar entonces. A ver, dale, sí. Ganancias, ¿qué tiene de bueno, qué tiene de malo esto que en principio parecería aprobarse en las próximas horas, y cuál es el contraste, ¿no?, con el proyecto original que habían votado los diputados? A ver, para no caer en los tecnicismos, porque todo el mundo habla de eso, yo creo que... es importante analizar cómo se dio todo este proceso político, ¿no? Mm. Y cómo quedó en evidencia en las últimas horas, sobre todo, la existencia de ese pacto de gobernabilidad entre el oficialismo y lo que yo llamo el opo oficialismo, que tuvo un traspié, por razones que habrá que analizar, que habrá que profundizar. Pero ayer mismo uno escuchaba, yo miraba la noche el programa de televisión, y legisladores de tanto del oficialismo como de los de esta oposición oficialista o colaboracionista con el oficialismo, como la querramos llamar, destacaban que esto había sido un traspié en lo que había sido el signo de la manera que había gobernado el país el macrismo, que lo había hecho sobre la base de la construcción de consensos entre el macrismo, los renovadores y el Frente Justicialista. Sí. Y incluso decían, bueno, con esto resolvimos el tema de los buitres, con esto resolvimos el tema del blanqueo, con esto resolvimos... Y un poco le reprochaban al gobierno que en este caso no había seguido el mismo camino y que esa era la responsabilidad que tenían por haber llegado a esa crisis. La segunda cuestión es que realmente lo que ayer se acordó está bastante más cerca de lo que era el planteo original del gobierno, que de lo que se terminó consensuando y dándole media sanción al diputado del otro día. Pero sobre todo hay una cuestión de la que se está hablando muy poco, y que es de los nuevos impuestos que se habían planteado para soportar el mayor costo fiscal que tenía la mejora de ganancias para los trabajadores. Porque acá hay una cuestión que, seriamente vista, uno no puede decir simplemente hay que bajar impuestos o hay que eliminar impuestos, porque si no, después viene, esa es la teoría de los liberales. Pero eso, como, ¿con qué viene acompañado? Con que hay que bajar el gasto. Claro. Y entonces, algo de eso uno lo puede ver después cuando mira el CONICET, ahí el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tomado por los científicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que un poco le está marcando el rumbo de esto que estoy diciendo yo, de cómo se trabaja para que no aumente el déficit fiscal. Entonces, si vos querés trasladarle beneficios a los trabajadores aliviándoles una carga impositiva, modificándola, disminuyéndola, responsablemente tenés que generar alternativas de ingresos que no desfinancien al sector público. Vos fijate que una de las cosas de las que se habla poquito es del famoso tema del impuesto a la minería, de la restitución del impuesto a la minería. Sí. La retención de la minería, que pareciera que en la negociación han volado. Sí, claro. ¿Eh? Sí, me parece que ya no están. Ya pareciera que no están. Sí. Y vos sabés que al respecto hay una declaración muy interesante, creo que es el presidente de la Cámara de Empresas Mineras, que dijo que las empresas no tienen que estar grabadas, que tienen que tener muy buena rentabilidad, pagar muy buenos salarios y que los trabajadores tienen que ser los que tienen que tributar. Es decir, defendiendo el tema de que no había que reinstalar el gravamen porque eso afectaba la rentabilidad empresaria. Una cosa peligrosísima como concepto, porque vos te das cuenta que están diciendo, bueno, las empresas hay que bajar los impuestos y hay que ponérselo a la gente, o se lo pone a los salarios, o se lo pone al consumo, por el IVA, se lo pones en otro tipo de lugares. Uh-huh. Y si no ajustás. Y sobre eso también, aunque parezca que no tiene nada que ver, aparecen algunas cuestiones que yo creo que hay que empezar a verlas con tiempo. Por allí hoy en el diario Clarín, uh-huh, aparece una nota que dice jubilaciones, el fondo pide cambios y subir la edad de las mujeres a 65 años. Sí. También propone reducir 20% la fórmula de cálculo de los haberes y cambiar el método de ajuste. Uh-huh. ¿Eh? Yo ahí, Carlos, me sumo y digo, no olvidar que aquel proyecto de ley, que el dispositivo del oficialismo que vos mencionabas antes fue funcional para poder aprobar, implicaba una reforma previsional estructural en un plazo, creo que no menor a 3 años. Sí, claro, claro. Esto debería ser parte de eso, digamos, ¿no? ¿Eh? Esto es parte de eso. Es parte de eso, exactamente. Yo digo como las cosas, por eso hay que verlas en su conjunto, porque el otro, cuando Macri sale a decir que la oposición son unos irresponsables, que Massa es, ¿cómo fue que lo calificó? De impostor. Es un impostor y demás. El hombre menos confiable del sistema político, dijo Marcos Peña. El hombre menos confiable del sistema político, dijo Marcos Peña. Después aparece muy bien explicado en la editorial, creo que del jueves pasado, de Bonelli en Clarín, uh-huh, que tiene muy buena información y que une dos cosas, ¿no? Une esto que había dicho Macri y además donde dice yo estuve reunido con él, lo pone encomillado Bonelli, y acordamos determinadas cosas y no cumple, y por eso es un impostor, porque dice acuerda una cosa y después hace otra, lo que está corroborando la existencia de esos acuerdos. Sí. Porque esa es la cuestión. Y la otra, que en la misma columna, Bonelli relata lo que dicen varios, llamémoslo, referentes, líderes, como querramos denominarlos, de las grandes corporaciones. El reelecto presidente de AEA, Campos. Recuerden que hemos explicado muchas veces, AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que es la que promueve la idea del Estado canchero, que no tiene que intervenir en donde tienen que actuar los privados, la que defiende la idea de que la propiedad privada y la intangibilidad de la rentabilidad empresaria no deben ser materia de regulación por parte del Estado, es decir, que el Estado no debe intervenir en precios, en nada por el estilo, ponen el grito en el cielo cuando aparece ese proyecto, que no era ninguna cosa revolucionaria, porque dice, pero así no lo van a venir los inversores. Y hasta aparece Lilita Carrió, fantástica, el jueves, porque esto se trató el miércoles en diputado, y al día siguiente Lilita Carrió aparece desde Miami contando que se reunió con empresarios norteamericanos que le dijeron que si esto era así no iban a invertir. Sí, te agrego, al principio también dice que la propia embajada estaba inquieta. Embajada, no, claro, cierto, me olvidaba, gracias Pablo, sí. La nota empieza eso. Así arranca. Por eso, si uno quiere entender cómo es el esquema de poder hoy en la Argentina, uno tiene que decir, la embajada es AEA, es la otra, la Confederación de la Producción, no me acuerdo. El foro, foro de la Convergencia Empresarial. El Foro de la Convergencia Empresaria es el gobierno, gobierno de los CIO. Y te agrego otra cosita, Carlos. Lo que nunca se lo escuchaba, ahora hace declaraciones continuas como Pablo Roca. Sí, y te agrego algo más, porque ahí Macri, dice Bonelli que Macri dijo textual que estos sectores de poder observan con mucho detenimiento no al gobierno, porque ya saben lo que son, sino el gobierno confía, ya está claro, sino la oposición. Hay Massa y Urtubey que son los garantes de que esto prospere, ¿no? ¿Qué garantía tenemos de qué va a hacer esta gente si llega a ganar? Es decir, que nos están planteando claramente que el establishment, las corporaciones, la embajada de Estados Unidos, quieren asegurar una continuidad de este modelo que han comenzado a instalar para que tenga sustentabilidad en el tiempo. Carlos, una vuelvo junto a todo esto y vuelvo un segundito al tema ganancias, al análisis político, para dar un título, digamos, ¿no? Sí. ¿Vos crees, porque hay disputas, si vos ves las tapas de los diarios hoy, hay disputa en la interpretación de lo que pasó? Página 12 dice que el gobierno cedió en función de su proyecto original. Por lo que te escucho, ¿vos crees más que en realidad volvió a funcionar el dispositivo y que el gobierno sorteó un problema serio, digamos, ¿no? Sí, ganó el gobierno. Si revisás mis columnas cuando se empezó a discutir, yo dije, bueno, el gobierno va con un proyecto de mínima para hacer lo que ha hecho todas las otras veces, y luego negociar y decir que el diálogo, el consenso, etcétera, etcétera, son los que posibilitan hoy este nuevo camino, este discurso que escuchamos permanentemente. Por alguna razón que tendrá que ver con esas promesas incumplidas o facturas impagas, en este caso, vos fijate que uno de los reproches que le escuchamos a varios referentes de esa oposición es que el gobierno en este caso no había venido con la voluntad negociadora que había venido en los casos anteriores. Uh-huh. Como que hubo una bajada de línea de la presidencia, que es esto o nada. Y ahí se produce la crisis. Ahora, pasaron del 15 al 23% el mínimo no imponible. Si uno sigue pensando cuánto aumentó el salario promedio de las paritarias del año pasado, está claro que va a haber más trabajadores que van a pagar ganancia que antes. Salvo que la especulación es que los ajustes del 2017 sean realmente muy a la baja, por debajo del 23%. No, pero claro, yo lo que leí, Carlos, vos corregime, es que lo que se acordó como manera de actualizar anualmente el tema, si se hubiera utilizado este año, daba 19%. Con lo cual tenés un retraso tremendo. Lo que se acordó para actualizar me parece bien. Una vez establecido un parámetro justo, si vos decís, bueno, ahora vamos a actualizar con la variación promedio de los aumentos de convenios registrados, parece una manera estable de mantener la situación. Ahora, yo no sé cómo puede ser que hubiera dado el 19% para este año si los aumentos de convenciones fueron del 32, 33%. Porque lo tomaban en agosto, y hasta agosto habían sido ese promedio, y comparaban la inflación que había habido hasta agosto, que era del 30 y pico%. Pero de todas maneras queda toda la paritaria, y la paritaria perdió, digamos, ¿no? Y claro, por eso digo que finalmente, se lo presente como se lo presente, seguramente va a haber más trabajadores alcanzados que los que había el año pasado, y menos, porque ese es el número, porque todo es una manera como se presenta. Vos el título te dice, 450.000 van a pagar, dejar de pagar. Es verdad, en relación al proyecto original que presentó el macrismo, con esto va a haber 450.000 menos que van a dejar de pagar, de el millón por ahí que hubieran empezado a pagar. Sí. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Está claro, entonces... la noticia tiene trampa, como te la dicen. Si subís el mínimo no imponible de un 15% a un 23%, hay un montón de gente que hubiera tenido que empezar a pagar, que no va a tener que empezar a pagar. Pero probablemente subiéndolo al 23%, haya un montón de gente que no pagaba, que sí va a comenzar a pagar. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora, Carlos, mete un poquito la cola, digamos, ¿no? Dale. Un proyecto político que gana las elecciones no tiene derecho a decidir a qué sectores afecta y a cuáles no, y que no se le imponga a la oposición. Sí, claro. Lo que no tiene derecho es a mentir, a decir una cosa y a hacer otra. Cuando vos escuchás al jefe de gabinete decir que lo de los trabajadores no tienen que pagar ganancia era solamente un spot publicitario, se te cae toda la estantería de lo que es la democracia, el juego político, los debates, es todo verso. Cuando vos agarrás el discurso, el debate de Macri con Scioli, y de todo lo que Macri dice que no va a hacer y que sí va a hacer, y lo comparás con lo que hizo, y yo no creo que ese sea un derecho adquirido por el voto, porque yo tengo que pensar que el voto acompañó promesas, uh-huh, expectativas de que se iban a hacer determinadas cosas, y que los gobernantes no deberían tener, yo diría, tal libertad de que pueden hacer lo contrario de lo que prometieron. Uh-huh. Porque llamar a eso democracia es medio complicado, ¿no? Carlos, la última, te quiero pedir una reflexión sobre estos 15 años del 19 y 20 de diciembre, digamos, ¿no? ¿Qué te viene a la memoria? ¿Qué tenemos para decir? ¿Cómo hacemos para no repetir lo mismo? Bueno, vos sabés que Macri dice siempre que su gobierno vino a evitar que la Argentina termine como en el 2001. Mm. Y yo digo exactamente lo contrario, que el proceso que comenzó el 10 de diciembre del año pasado termina en el 2001. Y cuando digo termina en el 2001, no digo que termina en el helicóptero, porque nadie puede estar deseando el helicóptero. Digo que termina en el 2001, que es un país endeudado, empobrecido, con desempleo creciente, con industria destruida, con invasión de importaciones, con deuda externa insoportable, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vos querés, y como broche, ya que me tocaste el tema, te doy dos noticias de este fin de semana de los diarios. A ver. La fuga de capitales entre enero y noviembre creció 118% y alcanzó los 14.662 millones en el año 2016, en lo que va del 2016. Ajá. Es decir, vuelve a repetirse el esquema de que el país endeuda y la plata se va. Claro. Y la otra, para los entusiastas de las inversiones que ya van a venir, que parece aplaudan, sí. También una nota de ayer de Ámbito Financiero que se titula, según receta del fondo, difícil que lluevan inversiones en el 2017. Uh-huh. Y dice una serie de cosas, dice cuáles tendrían que ser las cosas que tendrían que pasar en la Argentina y en el mundo para que eso fuera realidad, y dice, bueno, la verdad hay muy poca probabilidad que pase, tanto por lo que está pasando en el mundo como por los problemas que tiene el país para que los inversores se decidan a venir. Seguramente esto nos trae al tema inicial, y que es esto que le vienen diciendo desde los círculos del poder, del establishment, de Wall Street, de la embajada o donde sea, muchachos, apúrense, hagan los deberes, porque si no, claro, el negocio les va a salir mal. Uh-huh. Y una última, dale, que no me la puedo comer, también de ayer. Macri y los Panama Papers llegaron al Senado de Brasil, piden informes y sospechan encubrimiento de Temer. Es así, ¿eh? Qué puertita que se abre ahí. Mirá qué interesante. Muy interesante. No salió de ningún... Nota de ámbito financiero de lunes 19. Uh-huh. Y da todos los detalles. Dice, el breve documento a accedoambito.com tiene 6 puntos y una justificación. Está dirigido al Ministerio de Justicia y Ciudadanía a cargo de Alexander de Moraes. Y este Alexander de Moraes se lo conoce como el pitbull de Temer, dice el periódico Valores, que es un diario económico brasileño, sí, que al tomar el puesto prometió reprimir y combatir a los movimientos sociales que reclamaban en las calles. Bueno, y este señor está allí dando vueltas con los trámites y parece que no está muy, muy activo, y entonces le están pidiendo al Senado alguna presentación en el Senado de Estados Unidos de Brasil para que le pida a este señor de Moraes una explicación de por qué no respondió un escrito enviado por el juez federal Sebastián Casanello, sí, en el marco de la causa que investiga las empresas offshore de la familia Macri. Qué bárbaro. Interesante, ¿no? Interesante, Carlos. Implacable como siempre. Te volvemos a llamar mañana. Chau. Dale. Carlos Feller,